a las 10 Puchero. Se preguntarán por qué a las 10 Puchero. Somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y, bueno, queremos contarles qué es el Mercado Rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10 Puchero, los lunes a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Va nadando, va nadando, va nadando, como abriendo ese camino y dejándose comer. Es la es la arveja esperanza que se sube a la cabeza. ¿Por qué a las 10? Porque a las 10 empieza un puchero, según las abuelas y las buenas cocineras, y a las 10 se abre el mercado. Todos los días. Lo que haya, porque viste, vos podés hacer un puchero de gallina, de un puchero con osobuco, puchero con cerdo, puchero vegetariano también. Y es una comida muy nutritiva, tiene muchas proteínas, muchos vegetales. Luego está, se toma un caldo, que es el resultado de todo eso. Y lo que sí lleva un tiempo de cocción, hay que irlo preparando, no es una comida instantánea. Cada ingrediente tiene su tiempo de cocción, entonces no puede entrar, digamos, la papa primero y después le tirás el osobuco. A las 10 Puchero, los lunes, a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Acá estamos, puchereando. Buen día, vecino. Buen día a todo este hermoso equipo. Y ya le vamos a contar. Está Marian en la operación, la puesta al aire, Gerardo, sonrisa Gerardo. Y hoy el estudio lleno. Está Gastón, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Está Vivi, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo anda por ahí con este fresquín? Hay gente apretada en el estudio y llegó Carla y está Ciro. Carolina y ya basta, no entramos más. Sí. Completo, completo. Afuera hace frío, acá nada. Yo tengo una vista de acá espectacular. Buenísimo. Bueno, les contamos, ya saben, somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y nos va tan lindo allá que dijimos, vamos a contarlo. Vamos a contarlo por radio. Y en eso apareció Gerardo y nos trajo y nos puso al aire. Y acá estamos contentos de comunicar la experiencia del mercado, que entendemos es buena para todos. El mercado que abre dentro de media hora, a las 11 hasta las 5 de la tarde. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el tema hoy, señor? Bueno, resulta que tenemos productora del programa. Sí. Hemos, la Marianne se mandó una hoja de ruta. Tenemos bloque 1, bloque 2, llamada, tema, espectacular. Sí. Maravilloso. Qué puchero el de hoy. Y el tema es la alimentación, la soberanía alimentaria, el buen vivir, cómo nos ajustamos a esa filosofía que nos va a hacer bien a todos, que en realidad el buen vivir es la filosofía de nuestros pueblos ancestrales para estar en comunión con la naturaleza, en el estar, no ser para tener, sino en el estar con. Y esa es la idea del programa del día de hoy, la alimentación, cómo nos preparamos, qué preparamos, ¿no? Sí, queremos hablar con alguien que sabe mucho de alimentación, que produce alimentos sanos Y bueno, cerca de las 11 lo vamos a llamar y tener una charla. Y vamos a compartir algunos materiales que nosotros trajimos. También hablando de alimentación, es esto de cómo habitamos nuestro territorio, nuestra tierra. ¿Nos alimentamos solo de lo que comemos? ¿Cómo vamos caminando como tierra? ¿Nos vamos comunicando con las plantas, cuidándolas? Y se arma un ida y vuelta con las plantas. No es solo lo que incorporamos por la boca, sino que nos alimentamos también de los vínculos con la naturaleza, entre nosotros. Todo eso es la alimentación y el buen vivir también. Es una causa. Bueno, sabiduría ancestral puesta en nuestra vida contemporánea, que ha recibido en este año un movimiento muy unánime de la naturaleza. Esta pandemia, que tiene esas aristas tan duras y tan feas, ha tenido la de permitirnos rever y mirar con más detalle tanta cosa. Bueno, eso es lo que participa. Es de parado, porque no hay más silla, no hay más auriculares. Pero lo pueden hacer al 2944-917288. En esta hermosísima radio, la Radio Fogón. Vamos a un tema musical que, según la hoja de ruta, ¿qué dice? La mazamorra. La mazamorra. Qué hermoso tema de Peteco y Esteban Agüero. Ahí está. Ahí María. Lo estamos buscando. Estiren, dice María. Estamos estirando porque, bueno, yo les. Ahí vamos. Vamos. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene nube con la sala de trigo. noche que fusile. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogon.blogspot.com. Solo por sentir el aire. Caminar disfrutando del paisaje, sin prisa, sin destino. Solo por sentir el aire en tu rostro, desea que tu mente se avive, que tu cuerpo se pierda, te muestre nuevos placeres, nuevos secretos. Sé libre, salvaje. Da libertad al amor. El instante es nuestro. La persona es de la vida, de su camino, de su destino. No sufras por amor, solo entrega. Recibe sin límites, sin tiempo, sin miedo. Joder, me había olvidado que era ella. Cosas que llenan el alma. De Ronis. Hermosa. Hermosa, hermosa, Moni, bella, gracias. Qué lindo, por favor. Nos alimentamos para nutrirnos y no solo para sacarnos el hambre. Ah, sí. El alimento es todo lo que entra por los sentidos. Sí. No es solo la comida. Exacto. Se trata de desarrollar la capacidad de elegir con discernimiento de qué nos vamos a alimentar. Sin duda, sí. Qué vamos a oler, qué vamos a escuchar, toda la estimulación que vamos a recibir. Un alimento muy importante es la compañía, ¿no? O sea, las compañías sean saludables. Buscamos elegir alimentos saludables por todos los sentidos. Y la alimentación es importante, pero mucho más es el manejo mental. También nos alimentamos para manejar nuestras emociones. Si el cuerpo tiene hambre, está pidiendo energía del sol. ¿De qué me alimento? ¿Quién lo está eligiendo? ¿Mi discernimiento? ¿Los hábitos? Los sentidos. O sea, vas al supermercado y estás multiestimulado por los sentidos, que son traductores de la realidad, pero vos estás eligiendo qué comer o te imponen qué comer. Sí, sí, los bolivianos son maestros en el arte de la comida. Sí. Los bolivianos son maestros que son totalmente. Coca-Cola es de los pocos lugares, no sé si no es el único que no entró. Tipo, en Bolivia no, Coca-Cola no. No. El embajador de Estados Unidos tampoco. Hay dos zonas de Bolivia, pero la parte de donde no Coca-Cola no entró. Bueno, esto que está acá está en coincidencia con lo que vos decías. Esto, la base de estas ideas de que el alimento entra por todos los sentidos, es una imagen de Ayurveda, que es ciencia de la vida, el conocimiento de la vida. Y bueno, yo que vengo de tres platos de ravioles, flan y crema con dos botellas de vino. Bueno, yo también, obvio. Como celebración de la vida durante más de 50 años. Cuando leí esto no lo podía creer, es cierto. ¿Cuántas veces nos ha tocado, al menos a mí y a mis compañeros, un queso, un pan y un vino que no necesariamente tiene que ser bueno, resultó un alimento, una comida espectacular? Sí. O comer con una música agradable o el ambiente resultó. Sí. Yo vengo de Puchero. La verdad que aparte me sentí convocada ampliamente. Pero sí, mi familia es de Catamarca. Así que el guiso y el puchero era constante. Entonces cada vez que mi mamá cocinaba ese guiso, y yo le preguntaba cómo lo hacía su mamá, y hablábamos de la comida. Y yo cada vez que cocino un puchero, un guiso, pienso en mi abuela, en mi bisabuela. Y todos esos ancestros familiares vienen a mí. me encanta comer guiso, me encanta el caracú, y mi hija ama el caracú, y esas cosas lindas que suceden cuando se arma un puchero o un guiso. Ahí va. Estamos en un puchero. Yo aprendí a cocinar cuando me fui a estudiar a La Plata, hace muchísimos años, por el olor. O sea, recordaba a mi mamá por los aromas. O sea, ponía una cebolla a freír y por el olor me iba guiando qué condimento le faltaba. Y así aprendí a comer. Y me gusta muchísimo la comida de olla. Ahí va. Es muy rica. Ahí va. Vamos a compartir una introducción al libro de Soledad Barruti. Dale. Periodista y escritora, dice: Mal comidos. Nuestra idea de la comida está repleta de lugares comunes y contradicciones. En la Argentina tenemos la mejor carne, las mejores tierras, los cuatro climas para cultivar prácticamente todo, el mito de abuelas expertas en recetas deliciosas y a la vez un número insólito de locales de McDonald's, un consumo récord de Coca-Cola, un fanatismo exacerbado por los yogures Activia y, aunque casi no comemos pescados, centenares de locales de sushi que florecieron de la noche a la mañana. Sucumbimos al imperio de lo light. Mientras comemos cada vez más kilos de galletita y contamos con la mayor cantidad de chicos obesos de toda Latinoamérica. Nos enorgullecemos al hablar del campo, moderno, hipertecnologizado, con producciones de soja nunca vistas y en ser líderes en exportación de alimentos. Pero a la vez pagamos pequeñas fortunas cada vez que vamos al supermercado y desconocemos que, a una velocidad despiadada, en el campo están dejando de existir paisajes, producciones y vidas que nuestros propios hijos todavía dibujarían si tuvieran que dibujar cómo es el campo. Esto dice esta periodista Soledad Barruti. Un muy interesante libro que desnuda un poco la producción industrial de alimentos, cómo manejamos y manipulamos abruptamente la naturaleza, el mundo de los vegetales, el mundo de los animales, cómo los cosificamos, cómo son números, en vez de poder vincularnos con ellos, agradecerles el alimento, agradecerles que están acompañándonos, disfrutar de ese acompañamiento. La verdad, muy interesante, Barruti, lo podés conseguir en todas las bibliotecas acá en la comarca. Está Mal comidos, podés sacarlo, tiene otro varios títulos más, podés conseguir por internet un montón de artículos, ellas también, videos de ellas hablando. Es muy interesante porque vienen denunciando esta producción de agroquímicos en los vegetales y esta inyección constante en los animales de antibióticos, de bacterias, inhumana, inanimal, claro, invegetal, claro, sí, todo, y eso lo tragamos, sí, y eso nos hace mal. Un día vamos a abrir la boca a la noche y vamos a iluminar la habitación con todos los agrotóxicos que incorporamos. Ese comentario que no sé quién me lo hizo, que los cadáveres, nuestros cadáveres, tardan muchísimo más en descomponerse de tanto conservante que hemos comido en vida. Sí. La verdad que yo no lo quiero comprobar, no quiero mandar un cadáver, pero conmigo no cuenten. Es terrible eso, ¿no? Que no se descompone el cadáver. Sí. Uf, wow. Tremendo. Para mí hay dos cosas, y en este caso está más claro que nunca. Como en todo, hay nada más que dos cosas: o naturaleza o no naturaleza. Esta gente claramente es no naturaleza, y entonces es el opuesto a todo lo que a todo lo verdadero. Entonces es todo mentira, eso es todo basura, como acabamos de ver. Hace una semana atrás hubo una nota de la compañía Nestlé, que significa nido, Nestlé. planteando que no es tan saludable, no son tan saludables los productos que producen, que ponen en el mercado. O sea que hoy hablamos en algún momento de Activia. Las únicas que tenemos tránsito lento somos las minas. Los tipos no tienen tránsito lento, bueno, hasta eso, ¿no? Que tenés que tener tenés que aliviar tu intestino ingiriendo un producto que tiene químicos, que no es natural, si tomaras más agua, si comieras más, o te por ejemplo, ese yogur, claro. Olvídate. Sí, señora. Y la tibia, cuanto más consumís, esto te lo están diciendo ahora los médicos, más te secas. Exactamente. Salvo si te clavas un yogur de la chacra de la vecina. Exactamente. Y a hablar si lo acompañamos un mate. Sí. Una producción de yogur. No, auspició este momento. Sí, yo traje apuntes de cocina de Leonardo da Vinci. Avísenme cuando quieren que lo, que lo. Ahora, ¿te parece, corazón? Bueno, este es un libro, una recopilación que no se sabe a ciencia cierta si es textual de lo que escribió don Leonardo allá por 1450 y pico, 40 y pico. Pero no, o sea, los autores que hicieron esta recopilación creen en la autenticidad, o mejor dicho, en la copia fiel de lo que se encontró muchos años después, pero son, podrían llamarse pruebas concluyentes, haciendo lo que dice el autor de este libro, una distinción platónica. Son pruebas altamente persuasivas de que estas son recetas de Leonardo da Vinci. Y por ejemplo, qué buen material. Rabos de cerdo con polenta, porque la polenta en la mesa de la en esa época. Entonces dice así, según dice Leonardo da Vinci: este plato es de mi propia invención, por Massimo Cipollini sostenga que lo tomé de su cocina. Atención, se pueden tomar 30 colas de cerdo, darle los huesos de modo tal, cosa que algo de carne magra, una anchoa, ponerlas en una cacerola con agua, dejar que se revivifiquen por espacio de 2 horas, envolverlas con una fina capa de polenta y ponerlas en el horno media hora, o cante y dorada la polenta, claro. Plantea, y siempre que los visito, las preparo. Mira vos, una receta de hace 620 años que encontré en este libro, los apunté por Alberto Samonta. Tiene, bueno, varias recetas y también los dibujos de los utensilios y menajes que se utilizaba para la preparación de todos estos alimentos. Así que bueno, Leonardo presenta experimentador de todas un las experimentador. Cosas. Vos sabés que en los 90 el mundo de la cuerda. O sea, tenía, sí, 500 años y el reloj todavía funcionaba. Leonardo. Esa introducción al libro. La comida se ha vuelto un tema, una industria, un conflicto y un modo de vida. Las carnes y huevos, frutas y verduras están repletas de venenos peligrosos que casi nadie controla, pero que tarde o temprano nos llegan a todos, incluso a los que comen orgánicas. Cada vez quedan menos peces en los ríos y en el mar. Los filos de cerdo son grandes y crueles ciudades de animales que contaminan el agua y la tierra con residuos químicos. La soja está destruyendo los suelos. A los pampeanos los expertos le dan, y a los del norte, 10. Los bosques están en extinción. Queda menos del 30% de lo que había originariamente, y a cada hora desaparecen 36 canchas de fútbol de árboles nativos que mayoritariamente terminan ocupados por soja, lo que genera efectos directos sobre el clima, la sequía, las inundaciones, la biodiversidad y la vida de quienes intentan sobrevivir en este ecosistema. Los casi 300 millones de litros de agroquímicos, repito, los casi 300 millones de litros de agroquímicos que se utilizan por año en el país están intoxicando hasta la muerte a los 12 millones de personas que viven en zonas rurales. Tierra adentro, el movimiento más grande es la migración a las periferias urbanas, a villas miserias, a barrios sociales, a las banquinas de los campos, a lugares donde nadie tiene demasiado que hacer más que esperar recibir la ayuda del Estado, una ayuda que se solventa con el ingreso económico que genera el mismo sistema productivo que los expulsó, alimentando un círculo vicioso que de seguir así va a ser fatal. Por lo que se pierde cuando, desintegran esas culturas, no solo son personas, sino también sus saberes. ¿Cómo cultivar la tierra sin químicos ni semillas multinacionales? ¿Cómo cuidar plantas y animales? ¿Cómo consolidar una cultura productiva local, auto,

Y nos está escuchando Eleonora Florencia desde Buenos Aires por internet. Gracias, hermosa. Aquí estamos acompañándonos en el fogón. Y leímos recién a este texto tan duro, tan real, tan crudo de lo que está pasando. Pero también están pasando otras cosas. Hay gente que está produciendo alimentos orgánicos desde hace muchísimos años en forma muy consciente y alimentándonos. En este momento estamos en contacto con Fernando Pía. Creo que en la comarca no es necesario presentarlo mucho. Todos sabemos que Fernando está en la producción agroecológica. ¿Es así, Fernando? Buen día. Hola, sí, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, sí. Muy bien. Hola. Bueno, muchas gracias por permitirnos conversar con vos. Bueno, creo que las experiencias positivas también son necesarias de que se difundan, no solamente las negativas, y tu experiencia creo que es muy buena. Contanos, por favor, sí, ¿qué es lo que andás haciendo con los alimentos? Bueno, no sé, ya hace muchos años que estamos con un proyecto de huerta orgánica biointensiva, que es el CIESA, que es la sigla quiere decir Centro de Investigación y Enseñanza en Agricultura Sostenible. Y estamos desde el año, acá en Golondrina, desde el año 94, que empezamos. Unos cuantos años. Sí, es como una chacra escuela, donde también tenemos un programa de aprendices, que recibimos aprendices que van rotando todos los años por programas de entre 3 meses y 1 año, que se quedan con nosotros. Hay un edificio que fue construido también en forma con construcción natural, con fardos y adobe, y tiene baños secos y bueno, y varias técnicas de... Sí. Y sé, Fernando, también, que lo he visto en el mercado, porque participás del mercado, de un libro que editaron ustedes. Sí, hay un libro que, bueno, que llamamos por la cuarta edición. Bueno, yo tuve la suerte de aprender con un maestro, con un monstruo que es reconocido mundialmente, que se llama John Gibbons y está en California. Para que te des una idea, el método que nosotros venimos como difundiendo, este método que se llama biointensivo, está el libro de John, por ejemplo, está traducido en más de 10 idiomas, y este método está en más de 130 países en todo el mundo, ¿no? Y fue creado como una herramienta para el tema del hambre en el mundo, y bueno, producir también. Le dio mucho hincapié al tema de la sostenibilidad, ¿no? Esto que estamos viendo hoy de que cada vez hay más gente en el mundo, más población, y cada vez hay menos tierras cultivables por urbanización, por contaminación, bueno, y este es uno de los problemas que enfrenta un poco la humanidad, ¿no? Que también se habla ahora también en el tema del COVID, que crearon esto para bajar la población mundial, ¿no? Que es otra cosa que se escucha por ahí. Yo quería volver, yo soy Nora, mucho gusto. Sí. Quería hacerte una pregunta, ¿cómo se incorporan los aprendices a estos cursos? ¿Qué trámites tendrían que hacer? ¿Hay algún convenio con alguna escuela? No, hay aprendices que bueno, que han venido de todas partes del mundo, y últimamente más acá de Latinoamérica. Me llaman, me mandan un mail y yo les mando el programa, le mando la cartilla con todas las condiciones, y bueno, ahí vamos hablando y yo voy haciendo una selección, y cada por es anual, ¿no? La temporada para nosotros, el año, nuestro año agrícola empieza en agosto, en septiembre. Claro. Y ahí es donde empieza la temporada, y ahí vamos, voy viendo según las solicitudes que tengo. Normalmente tengo muchas solicitudes siempre, sobre todo por pasantías más cortas. Cada vez hay, lo lindo es que cada vez hay más interés, hay más jóvenes que quieren volcarse a esto, a vivir en una forma más, bueno, un poco la historia de Bolsón, ¿no? De salir y buscar una alternativa distinta, pero bueno, eso está, es la buena noticia, diríamos que cada vez hay más interés y se están creando ecoaldeas y bueno, hablamos de un poco de... Sí. Te quería consultar, es muy conocida tus semillas, que también están en el mercado, están muy buscadas la forma de conservar artesanal. Quería que nos cuentes un poquito sobre la forma de producción y cuidado de las semillas. Bueno, sí, es todo un tema. Me animé acá a escribir el capítulo de producción orgánica o producción artesanal de semillas después de más de 20 años de trabajar en el tema. Me animé a escribirlo, ¿no? Y bueno, lleva mucho tiempo, es un trabajo muy, muy minucioso, pero sobre todo también lleva mucha mano de obra, porque toda la industria de la semilla cada vez está acaparada por más empresas, o sea, por menos empresas que van juntando y hacen como un pool, y entonces no... por ejemplo, estuve en Estados Unidos y vi una máquina de limpieza de semillas que era al principio del siglo pasado, ¿no? Entonces no hay unas como herramientas, las tenemos que limpiar todas a mano, soplando con secadores, inventando cosas, y bueno, y gran parte de eso lo hacen, lo podemos hacer porque que tenemos la mano de obra de los aprendices. El aprendiz hace un intercambio con el CIESA, viene, aprende, bueno, yo les dedico tiempo y ellos trabajan en la producción de las ensaladas, por ejemplo, y las sopas que vendemos en los supermercados y en algunas dietéticas o en las ferias en verano, y también en la producción de semillas. En este momento ellos ahora con la época de frío y lluvia están trabajando en este tema de la limpieza, y hay que acondicionarla, hacer todas las pruebas de germinación. Son buenas nuestras semillas porque uno le pone onda, ¿no? Le pones atención, haces todas las pruebas de germinación hasta que no estamos seguros de que la semilla germina en los términos que tiene que germinar, por lo menos en el mínimo legal. Hay un mínimo legal en el tema de semillas, bueno, no las largamos al mercado, y también es cuando estamos seguros que no haya habido ningún cruzamiento, ¿viste? Okay. Que lo que vos digas es lo que es. Sí. A veces puedes hacerlo a alguien que lo tenga por mala intención, pero a veces otro que no sabe lo que está vendiendo, entonces se le cruzó y te está vendiendo una cosa que por ahí está... que no es la que adecuada, la que vos estás comprando. Claro, claro, porque Fernando, se cruzó una... con otras cosas. Qué interesante cuando decís, sí, que le ponen onda a la semilla. Evidentemente eso es lo que va a germinar luego, ¿no? Esa onda también. Y te quería hacer una pregunta, sí, bueno, así de... Tiene una energía especial, ¿no? Porque claro. Tiene una energía especial que es también la que se le va, que es la artesanal. Exacto. En realidad es una semilla orgánica, pero esto es una artesanía, porque bueno... O sea, sí, hay que cosecharla, guardarla, secarla, limpiarla, envasarla, sí, a mano, hacer los sobres, las etiquetas, las pruebas de germinación, todo es un trabajo, sí, de clasificación. El que era un monstruo en eso era Carlitos. Sí. Sí. ¿Vos conocés la saga de X-Men? La saga de los superhéroes de X-Men. No, parece no, que no. No, bueno, no. Sí, bueno. Los conoce, pero son unos superhéroes y ahí hay un colegio de superhéroes y vos tendrías como el X-Men de la Tierra. De ah, qué bueno. Sí, que sí, sí, sí. Y Fernando, vos sabés que yo hace 5 años que estoy acá, vengo expulsado de una ciudad y a los 2 años hice mi primer cosecha de papa. Y comer aquellas papas pasó algo conmigo esa experiencia. ¿Cómo es tu relación con los alimentos que producís? ¿Cómo ves la alimentación vos? ¿Cómo te alimentás vos que producís alimentos? Bueno, por un lado, viste, lo que yo trato siempre es de lo que me dicen a mí, vos das todo, vos contagiás entusiasmo, y bueno, y es lo que trato de empoderar a la gente para que haga los talleres. Nosotros hemos dado más de 150 talleres. Qué tremendo, por cantidad. Acá, por Latinoamérica, claro. Y bueno, lo que yo trato es de motivar a la gente, sobre todo también en las técnicas, para que experimente esa satisfacción que vos tuviste de, bueno, producir mi propia papa, ¿viste? Entonces, claro, te animás a más, y la gente piensa que es un trabajo tremendo, difícil, que la tierra está lejos, que me va a doler la espalda. Entonces, bueno. Sí, pero sí. Bueno, por eso yo le pongo cada vez más énfasis. Viste, los años te dan experiencia y yo aprendí, qué sé yo, haciendo lo que veía que no hay que hacer en enseñanza. No, en la facultad no te enseñan a enseñar, a técnicas de didáctica y demás. Entonces vos lo vas viendo lo que le queda a la gente. A veces hablaste una hora, hiciste una pregunta y no quedó nada. Dije, ¿para qué mierda hablé una hora? Digo, entonces no hablo más nada. Le digo, está en el libro, léalo. Claro. Y si no, internet, no vengo a venderles el libro. La primera edición está en internet y yo me libero. Le digo, vamos a laburar, vamos afuera. Sí, hay cosas que, disculpame que te interrumpa, hay cosas que se aprenden haciéndolas, sí, también, nada más. En la huerta. Y bueno, no es que eso está comprobado. Dice que vos, de lo que vos escuchás, te queda el 10, de lo que vos ves, te queda el 30, y de lo que vos hacés, te queda el 80, 90. Ah, mira qué dato tan bueno. Que más. Sí, mi forma de vida. Bueno, Fernando, la verdad que no sé. Nos quedaríamos charlando contigo muchísimo. Lo importante es que hay alguien que lo está enseñando, se está practicando en esta zona del mundo, se vive y se disfruta. Fernando, te comprometemos para otro programa volver a hablar más detalles de esto, el tema de la enseñanza, y me gustaría, bueno, hablar también qué jóvenes van, qué les pasa cuando ven todo esto aquí, ¿no? Qué interesante la experiencia de ellos. Sí, eso por un lado es interesante. Lo que creo que hay que hacer mucho hincapié es en el tema de la contaminación de los alimentos, que es con lo que tanto vengo luchando hace tantos años, que queda en la alimentación y lo que estamos comiendo, que un poco lo cuenta ahí en el libro que estabas leyendo, mal comidos, pero bueno, todo eso es impresionante y la gente no lo sabe, no tiene idea. Yo, lo que es una, ¿por qué es un alimento orgánico? ¿De dónde viene? Viene de una organización mundial que nadie conoce, que yo estuve en 5 congresos. Ahí me reventó la cabeza a mí. Sí. Al primer congreso que fui, dije, esto es increíble, esto, lo que está pasando, no lo sabe nada. Estamos luchando contra monstruos tremendos. Y la única forma ir de abajo, hablando y concientizando a la gente. Todas las veces que voy a un taller, yo hablo por lo menos 10, 20 minutos, los asusto bien de todo lo que están comiendo, ¿viste? Sí, y que es la única manera. Después le digo, bueno, ahora vamos a lo positivo. Claro. Pero esto tiene que ser el motor que te impulse. Claro. A luchar de alguna manera, empezar a comer sano y contárselo a tu vecino. Y así han logrado países ya como Dinamarca, ya prácticamente son todos orgánicos. Están un programa que ya está terminando. Y imagínate, nosotros venimos 20, 30 años atrasados. Entonces, bueno, eso es lo que hay que difundir. Lo que hay que difundir mucho. Sí, compartimos con esto, de hacerlo y contárselo a tu vecino. Un poco en el mercado es nuestra idea, ¿no? Y también de llamarte. Avisale al vecino de que se puede comer mejor. Bueno. Y ahí así va creciendo la cosa. Así. creció, así claro. Creció, fue creciendo, porque siempre los otros, el lobby de los otros te va a decir no pasa nada, qué sé yo, la industria alimenticia, todo eso que estaba contando Soledad, ¿no? La de Mal Comidos, ¿cómo sí. es el nombre? Se llama Soledad Barruti. Barruti, no, Pastoruti era la cantante, claro. Sí, ahí venía la confusión. Bueno, Fernando, sí, Barruti, sí. Qué lindo, bueno, está para desmenuzar montones de frases que decís y entusiasma realmente. Te agradecemos mucho esta charla. Gracias, Fernando. Te vamos a volver a molestar otro día para charlar algunos detalles más. Y bueno, sigamos haciendo fuerza vecinal para que comamos mejor, ¿no? Sí, ese es el punto. Hay que diríamos, comunicar todo lo que está pasando para lograr el cambio que queremos, ¿no? Muy bien. Fernando Pía, te vamos a despedir con música, dale. Con el tema Sonco Querido de Pepe Núñez, música Juan Falú, interpretado por Ay Mama. Es una chacarera doble trunca. Ahí dale, vamos. Chao, un dale, abrazo dale. Grande. Bailemos la chacarera. Dale, un abrazo. Esa. Chao, suerte. Hay que avisarle a los entrevistados. Venga y póngase a mi lado, así charlaremos largo. Afinemos nuestros trancos porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundosos de recuerdos los dos, somos buen comienzo. Y esta parla tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. Tengo, no lo dudo, también que lo cargo al hombro. Por ahí se me recula, rara forma de tenerlo. Cuánto bien me hace su pulso capaz cuando pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo, casi sin aliento, mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban. Qué atropello de latido, señor, cómo cajoneaba. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuervo lo nuestro. Y si el que arruga fulero soy yo, cálleme maestro. Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga. A las 10, Puchero. Se preguntarán por qué a las 10 Puchero. Somos integrantes del mercado rural Las Golondrinas y bueno, queremos contarles qué es el mercado rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10 Puchero, los lunes, a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Una rosa blanca y la buena voluntad. 6 segundos. El orgasmo promedio de un hombre es de 6 segundos. Qué comido. No, pero no sé si está bien al aire o no. No, pero... Seis segundos. Seis segundos. El orgasmo promedio de un hombre es de 6 segundos. También lo que tarda un meteorito en cruzar el cielo. Cada 6 segundos se vende un Chevrolet y 11 bebés nacen en el mundo. Pasó en abril, en un tiempo que todavía no podemos entender. A pesar de que la fragata estaba a 20 kilómetros de las islas, igual se escuchó el ruido de salida del proyectil. 6 segundos sería lo que tardaría en llegar a tierra. El latido del corazón de Carlito se detuvo en ese instante. Su respiración se aceleró. Sus dedos índices taparon sus oídos. Todo eso pasó en 2 segundos. El tercer segundo pensó en su madre, su padre, su hermanito. Los recordó felices, riendo. ¿Cómo serían sus vidas cuando recibiera? Entonces su corazón se estremeció. Cuarto segundo rezó, se juró y se rejuró que iba a cambiar, que iba a pedir ayuda. Los segundos eran eternos. En el quinto segundo numeró las cosas que no había vivido. Pensó que no conocía el mar, que nunca vio nevar. Jamás se había enamorado, no tendría ni hijos ni nietos. Segundo, vio como en una película era, distintas imágenes de su corta vida. Vio la ternura de su madre cuando curó la primera frutillita en su rodilla, el primer gol y la cara de felicidad de su abuelo. Por último, su primer beso contra la pared esa tarde de verano. La bomba cayó lejos del pozo de Carlitos. Pero Carlitos jamás volvió a ser Carlitos. Este cuento pertenece a Luis Ceroni, excombatiente de Malvinas, de su libro de cuento Rápido la Plata, Historias Esenciales. Hoy es 14 de junio y un lunes 14 de junio de 1982, el ejército argentino, los generales que no se mojaron los pies, no pasaron hambre, no tuvieron frío, se rindieron. Y los soldados, los que pudieron sobrevivir, regresaron ocultos en camiones y en micros con las cortinas corridas. Nadie los fue a recibir oficialmente. Para esos soldados, en este 14 de junio, todo nuestro amor. aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando. Siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Escuchábamos a Las Pelotas, Personalmente. Aquí estamos en A las 10, Puchero, y ya son las 11:36. Por Radio Fogón. Sí, señor. Los mensajes al 2944-917288, como hizo el compañero Luis, que nos dice: buen día, compañeros, mateando en Golondrina City, escuchándolos con matecito de por medio y pelando una cebollita para un guisito de lentejas. ¡Ay, qué rico! Gracias por vuestra labor, abrazo. Y manda la foto de la cocina. Gracias. Está la cebollita salteando, unos morroncitos, la lenteja. Lo que no se ve acá, Luis, es la jarrita de vino. Gracias, Luis. Bueno. Ahora estamos con un compañero, un productor de golondrinas. Ajá. Que lo vamos a ir presentando, se llama Gastón. Hola, Gastón. ¿Algo Hola, más? Antes, Nora, de seguir con Gastón. No sé, ¿qué querés que hagamos? Este sería hoy es 14 de julio. De Gastón. Claro, claro. Yo estaba, pero te cuento, Gastón. De repente me convertí en otra cosa. Ahora vas a ser el futuro entrevistado. Claro. Buenísimo. Vas a ser una versión de Gastón. Bueno, les cuento que hoy es 14 de junio y tenemos otra fecha que es muy querida para todos nosotros y para gran parte de América Latina. Hoy cumple años el Che, el que no para de nacer. Y trajimos música, es Diario del Regreso, lo canta Jairo, la poesía es de Hamlet Lima Quintana y la música de Oscar Cardoso Ocampo. Y vamos a escuchar un tema que es muy, muy hermoso, que se llama, ay, me olvidé el nombre porque estoy grande, Imágenes Cotidianas, y disculpe, me agarró el viejazo y no me acordaba el título. Bueno, vamos a escuchar en este feliz cumpleaños al Che, a Ernesto, Imágenes Cotidianas. Mis ojos van por el mar profundo, o van al fondo de sur a norte, van recorriendo toda la isla, van descubriendo mi claro mundo. Pasa un mulato con su mulata, tienen la ropa cansina y pobre, pasa el alegre viejo en un bote, pasa el frijol en mesa barata, pasa mi historia cruda y lejana, pasan mis hijos, pasan mis nietos, las mariposas de algún verano, pasan las luces de la mañana y todo pasa junto a mi paso. Pasa el azúcar, pasa un pescado y nunca pasa ningún fracaso. No hay días perdidos que me confundan, hay soles siempre, nunca. Cayó caso. Pasa el azúcar, pasa un pescado y nunca pasa ningún fracaso. No hay días perdidos que me confundan, hay soles siempre, nunca hay ocaso. Participa, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogon.blogspot.com. Cultivo la rosa blanca y la buena. Acá estamos. Estamos llegando y auspicia este momento la columna griega de Gastón. Porque viste que las columnas son dóricas, jónicas. Qué presentación, wow. ¿Viste? Y uno tiene educación europea, ¿viste? Porque los libros de historia los escribieron los europeos, hasta que nos avivamos acá y empezamos a escribir nosotros la historia. Pero esta es tu columna, Gastón, bienvenido. Estoy tan agradecido. Nunca me había imaginado presentarme o presentar mi música y de repente me encuentro en una situación tan agradable que no puedo. Es inefable, no lo puedo expresar. Bueno, y sí, en principio eso, ¿no? Agradecer a la radio y a Puchero que estoy acá, y por otro lado, más allá de convencerme. Seguro que esto es va a traer audiencia, entonces lo voy a poder. Ya automáticamente estoy pagando lo que me dan. No sé de qué estoy hablando, pero estoy acá para presentar mi música y me puse un poco nervioso y me fui en palabras, no importa. Tranqui, no hay problema. Nos pasa todo. Sí, totalmente. Un poco, bueno, presentarte otra vez para otros que no te escucharon, que sí. Sos productor del mercado rural de golondrinas, multifacético. Sí. Con tu compañera Carla has hecho muchas cosas, ofrecido duda. A los vecinos plantas, galletitas, sí. Yogures. Hacemos de todo. Tejidos, lanas teñidas, de todo. Muchos productos, muchos productos. Esto que otras veces hemos hablado acá en este mismo espacio de Fogón, que un productor no produce, o un vecino no produce una cosa sola, sino que somos capaces de producir muchas cosas con las que nos vamos conectando y encontrando en el medio de nuestras vidas, no como dice el capitalismo, que vos tenés que tener un oficio en tu vida y es lo único que tenés que hacer y mirar solo eso, claro. Sino que nosotros somos seres diversos y producimos también diversamente. Entonces, desde ese lugar, acá tenemos otro productor, como tantos productores del mercado rural de golondrinas, multifacético. Así entre es. Esas cosas, venimos a descubrir que sos músico, que eso no está por ahora en el mercado, pero en cualquier momento hacemos una movida afuera ahí al aire libre y toca Gastón, así que ojo, atentos. Nunca se sabe. Contanos un poquito cómo es tu conexión con la música y qué tema viniste a presentar hoy. Bueno, yo hace 7 años exactamente que en una revelación, lo voy a tratar de resumir, en una revelación me vi músico después de estar buscando mi camino mucho tiempo. Me di cuenta que era músico, como esa canción de Los Decadentes que dice: tuve una revelación, yo sé que quiero en esta vida, será, bueno, creo que la conocen. Y a partir de ahí salí en busca de eso y no estudié música. Solamente siento que recibí el don de tenerla y me tocó eso, ¿no? Así que eso, vine acá a Patagonia y después a los 2 años de eso grabé un disco. Ese disco hace 3 años lo grabé en Brasil. Hace 3 años que ese disco está ahí, de un productor que se encantó con mis músicas y grabamos. Hoy es un hermano. Y hace muy poco, unos días, un amigo me llama que me quiere regalar un contrato con una distribuidora de medios por internet para yo publicar este disco y difundirlo y que tenga la licencia. Difundirlo, ¿no? Como managers virtuales vendrían a ser. Entonces ahora el 7 de julio, que es una fecha particular porque es mi cumple de 40, pero a la vez voy a presentar el... Se va a lanzar este disco, que no lo dije en ningún lado, ni a mi familia, ni a nadie, porque la verdad que estoy trabajando en eso hace unos días. Pero acá en la radio es el primer lugar donde lo digo, porque vengo a eso, ¿no? Primicia Radio Fogón. Sí, ponele, es algo así. Pero no quería. Y bueno, eso. Y hoy voy a presentar el primer tema de ese disco. ¿Cómo se llama? Es el primer tema. El primer tema se llama Lo Mejor de Mí y es una reverencia a mis padres. Bueno, muchas gracias y vamos acá a mirar a Marian y a Jera. Vamos con el tema, nos encantaría escucharlo. Gracias, Gastón, por compartir. Gracias a ustedes. Y por la primicia en Fogón. Gracias. El Puchero. Buenísimo. Pa mamá. Pa pa pa pa ma ma ma ma pa. pa pa mamá pa pa pa pa mamá. En un estado de conciencia ya elevada, eran lo mejor de esta existencia hasta mi llegada. En la vida todo hay que aceptarlo y agradecerlo, todo. Y así siempre será para mejor, al en de estar siempre solo, las buenas compañías me dan. Si se quema, los elegí en un estado de conciencia ya elevada. Eran lo mejor de esta existencia hasta mi llegada. En la vida todo hay que aceptarlo, amarlo, agradecerlo, todo. Y así siempre será para mejor, al en de estar siempre solo, las buenas compañías me dan un si se quema. Mi llegada en la vida todo, y así siempre será para mejor, al en de estar siempre solo, las buenas compañías me dan este si se quema. Están escuchando Gastón en la comarca. Gracias, querido, qué lindo, gracias. Qué lindo. Bueno, ya quedamos un tema por programa en la columna de Gastón. Sí, sin duda que voy a seguir contando experiencias y pasaremos otra canción la semana que viene. Perfecto. Sin duda. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, estamos aquí en el Puchero, en la FM Fogón, y somos integrantes del mercado, que estamos contentos y nos gusta lo que hacemos. Entre esas cosas, estamos haciendo un gran sorteo del Día del Padre. Y esta vez lo hacemos por Instagram. Hay que entrar a Mercado Rural Las Golondrinas, dar cliquear y participás de 50 productos que sorteamos. Todos los productores dijeron, sí, yo quiero estar. Sí, hay, por yo supuesto, quiero estar. Alimentos, bebidas, objetos con arte, panes, dulces, todo. Yo también quiero estar. 50 productos. Sortea el viernes 18, hay tiempo, a las 17 horas en el mercado. Lo vamos a filmar y lo vamos a subir para que todos lo vean. ¿Qué más tenemos que decir del mercado? Que abre a las 11 y cierra a las 17. 17 ahora, por la pandemia, ¿verdad? Por el invierno. Está por fresquito. El invierno. Ah, por el invierno, perdón. Por el invierno. Bueno, de 11 tenía información falsa. Lunes a viernes. Erróneo. Y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Bien. Yo quiero hacer una invitación. El próximo lunes, que es 21 de junio, es el solsticio de invierno. los días comienzan a alargarse a partir del 22, porque el 21 es la noche más larga y el día más corto. Entonces yo les invito a todos a que tomen cintas de colores, las que tengan, y aten buenos deseos a los árboles de sus casas, para que los días de luz nos acompañen, nos iluminen, nos calienten el alma. Qué bueno, gracias. Una invitación para todos. ¿Qué más decirles? En el mercado está como productora y compañera Vivi, que tiene su editorial, y han tenido la hermosa iniciativa de editar un libro de poemas de Elvio Ñanculeo Ritchie, que se llama Allí en los versos del fuego. Uh-huh. La idea es acompañar a este compañero que fue damnificado por el incendio. El libro es a colaboración, no tiene costo comercial, y va a estar disponible en el mercado para que todos podamos colaborar. Y bueno, no sé si ahora o en otro momento podríamos compartir un poema de él con el que inicia su libro. Estas iniciativas tan bonitas de esta editorial de Vivi son las que dan sentido al mercado. Dice Elvio en su primer poema, que se llama Crónica de la Destierra: ¿qué hacía yo entre soles y matas? ¿Qué hacía yo entre vientos y ascuas, entre ingenuidades extrañas y tierras baldías? ¿Qué hacía yo entre falsos dioses y noches estériles, entre voces sin timbre y soles, solo soles? ¿Qué hacía yo atesorando memorias como un perro lambe migajas bajo la mesa? Muy lindo, Elvio. Muchas gracias. Muchas gracias de las cenizas hacer esto. La idea es que todo lo recolectado por la colaboración llevándose el libro sea para la reconstrucción de su casa, que se quemó el 9 de marzo en los brutales incendios que todos sabemos. Y una aclaración: somos una cooperativa, no es mi editorial, somos un montón, por suerte, y es la manera de nuestro oficio de poder colaborar en esto, que no tenemos que dejar de mencionar ni dejar de estar el tema en nuestras bocas. Se viene el invierno, la gente se está reconstruyendo sus casas para tratar de no pasar tanto frío. Entonces, cada uno de nuestro lugar tenemos que tratar de colaborar, como vienen colaborando todos los vecinos de la comarca. Marina manda un mensaje, dice: aguante el yogur que hacen Carla y Gastón, el más rico de la comarca. La realidad, me llevo crédito, pero lo hace Carla el yogur en realidad. Yo la acompaño, hago cosas, pero ella tiene la mano verdadera, esa cremosidad es de ella. Bueno, vecinas, vecinos de la comarca, vénganse al mercado a comprar, a participar. Hay ideas, hay lugar para todo tipo de tareas. Los estamos esperando. Lo que quieran, cuando quieran. Nos vamos. Gracias, Gerardo. Gracias, FM Fogón. Gracias. Gracias, chau. Marian, Nora, Gastón, Carolina, todo. Gracias, Luis, que nos trajo. Gracias. Sí. Abrazos a todos. Chao. Hasta el lunes. Qué bueno, che. Si yo amo lo diminuto, ¿y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Al mismo compás.